mañana y eres tan coqueta que tienes boleta para coquetear. En este mundo no hay quien se meta, si eres coqueta, ¿quién le va a importar? Eres tan brincona y eres tan coqueta que tienes boleta para coquetear. En este mundo no hay quien se meta, si eres coqueta, ¿quién le va a importar? Fíjate coqueta lo que vas a hacer, porque tu criterio lo vas a perder. Fíjate coqueta lo que vas a hacer, porque tu criterio lo vas a perder. Thank you.